sos inmoral. Cerremos el circo, no tiene sentido, porque alguien reírnos, sos inmoral. Cerremos el circo, no tiene sentido, porque alguien reírnos, sos inmoral. Objetivo, necesito menos tachuelas. Objetivo, bajemos por entrar. Porque divertido, todos somos animales. Porque divertido, vamos a maltratar. Cerremos el circo, no tiene sentido, porque hay que reírnos, un show sin moral. Cerremos el circo, no tiene sentido, porque hay que reírnos, un show sin moral. Cerremos el circo, no tiene sentido, porque hay que reírnos, un show sin moral. Cerremos el circo, no tiene sentido, porque hay que reírnos, un show sin moral.